Sura de los Higos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. والتين والزيتون. Por el fruto de la higuera y del olivo. وطور سينين. Por el monte Sinin. وهذا البلد الأمين. Por esta tierra segura. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Que en verdad creamos al hombre en la mejor armonía. ثم رددناه أسفل سافلين. Y luego lo convertimos en uno de los más bajos. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Excepto los que creen y llevan a cabo las acciones de bien, porque ellos tendrán una recompensa que no cesa. فما يكذبك بعد بالدين. ¿Y cómo podrás después de esto negar la rendición de cuentas? أليس الله بأحكم الحاكمين. ¿Acaso no es Alá el más justo de los jueces?